Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a toda la gente de FM Boedo, acá por la 88.1. Estamos con una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre es el programa de los chicos y de las chicas, de los jóvenes que cursan en las escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto lo hacemos a través del programa REC, Red Escuela Comunicación, que es un programa socioeducativo, y integramos a todos los chicos y todas las chicas de las escuelas públicas del gobierno de la ciudad. Hoy me acompañan acá en el aire una escuela que no, ya se van a empezar a presentar los chicos, que es la escuela número 4 del Distrito Escolar 11, Benjamín Zorrilla. Quien está a cargo de la conducción soy yo, Eva González García. Primero adelante, para que nadie se espante, me acompañan en la coordinación de piso Alejandra Zárate, Néstor Cortese, y en la operación técnica, acá la gente de la casa de FM Boedo, Martín Caballero, que hoy se ha venido con un raro peinado nuevo, que le queda muy bien, así que, bueno, nada, muy buen mozo, googleen ahí o fíjense por la página web, que ahora la vamos a nombrar, y vamos a nombrar un montón de cosas para que la gente se pueda comunicar. Pero antes, vamos a ver quiénes van a ser realmente el programa de hoy. En este primer bloque me acompañan aquí a mi izquierda y se van a presentar con nombre y apellido los chicos que no me dijeron todavía de qué grado son y dónde queda la escuela, y les vamos a contar todo esto. Acá a mi izquierda, ¿quién está? ¿Cómo es tu nombre? Contame. Analía. ¡Analía! ¡Qué buen nombre! Pero no te pongas las manos adelante porque si no, mamá, papá, los amigos por casa no nos van a escuchar bien y es una lástima. ¿Sí? A tu derecha, ¿quién te acompaña? ¿Sí? ¿Vos? María Belén. María Belén, que les cuento. ¿Qué grado son, María Belén? Cuarto A. Cuarto grado A, claro. María Belén tiene el tamaño de una niña de cuarto grado A. Pero después tengo en la mesa un montón de gente muy alta. Entonces yo le dije, bueno, ubícate en este micrófono que va a salir mejor tu voz. Así que, Analía, Belén, ¿quién más? Lorelei. Lorelei, más fuerte. Lorelei. Bien, bienvenida. A mi derecha. Melina. ¿Vos? Kiara. Kiara, Melina. ¿Y Kiara? Dayana. Dayana, todo un equipo femenino, así que nos vamos a llevar no bien, súper bien. Vamos a empezar a desandar este programa. La Escuela Benjamín Zorrilla, cuéntenme, ¿en qué barrio queda o en qué calles? Para que la gente se ubique, porque ahora estamos en el barrio de Boedo. ¿Ustedes de qué barrio son? Bajo Flores, creo. ¿Bajo Flores queda la escuela? Sí. O más o menos, a ver. Díganme más o menos. A ver, ¿qué calles? San Pedrito. ¿Y? Sí. Esto es radio, así que vamos a hablar lo más claro posible, que se entienda bien. ¿Y la otra? No sabemos. No sabemos, pero es, Néstor, ¿es Bajo Flores esto? Crisóstomo Álvarez. ¿Y esto es Bajo Flores? Es Bajo Flores, ¿sí? O sea, del centro de Flores hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algo cerquita, alguna iglesia, algún estadio de fútbol, para que la gente que nos está escuchando se ubique? ¿Algo así, un monumento? La iglesia de Santa Clara. La iglesia de Santa Clara. Bueno, hay gente que se ubica porque antiguamente la ciudad se fue poblando alrededor de la iglesia, de la, a veces la comisaría, eran en los lugares donde la gente se iba ubicando y poblando la ciudad. Entonces, el Hospital Piñeiro, me dice acá, la cancha de San Lorenzo, bueno, en esta zona queda la escuela. Y bueno, cuéntenme qué estuvo preparando cuarto grado A junto a sus maestros. ¿Quiénes son los maestros que los acompañan hoy? Octavio y Marilyn. Octavio y Marilyn, que están re contentos con una sonrisa, sacándonos un montón de fotos. Alejandra. Ah, es Alejandra. ¿Por qué? Octavio es el maestro del grado, de cuarto grado A. Sí. ¿Y Alejandra quién es? biblioteca. La bibliotecaria, la que nos acerca tantas historias de ficción tan lindas al aula. Bueno, les damos la bienvenida. Y cuéntame, ¿qué prepararon con Néstor, que es nuestro capacitador del programa REC, con el que hacen radio? ¿Cómo fue armar el programa del día de hoy? Quiero que me chusmeen, por favor. A ver. Primero, nos dieron... primero votamos qué tema queríamos hablar en la radio. Ay, ¿y porque qué temas se plantearon y cuál quedó, que es el que vamos a hablar hoy? Fue de los derechos. De los derechos elegimos primero, después quedó el de terror. ¿Contar historias de terror? Sí, contar historias de terror y... No, pero díganlo en voz alta. Y Belgrano. Ah, y el tema de Belgrano, porque cuando empezaron a trabajar estaban transitando por el momento de la creación de la bandera y esas cosas. Sí, sí. Bueno, y de todo eso, ¿qué vamos a escuchar hoy? ¿Qué le vamos a ofrecer a la audiencia? A ver. Los derechos de niño, niña y adolescente. Ah, sí, los chicos tienen derechos, sí. Tienen derecho a comer ricos helados, a que nos saquen a pasear en bicicleta, a jugar un montón a la pelota. ¿Mm? Y bueno, y después en contrapartida, estudiar y eso para que, bueno, cumplir con la escuela, los papás y demás, que viene buenísimo para nuestra formación y para nuestro futuro, ¿eh? Que no nos damos cuenta, pero vamos creciendo. ¿Mm? Ya no somos los niñitos que éramos en primer grado, ¿no es así? Bueno, sí. Y en relación con eso, me dice Néstor que tienen diferentes audios, que prepararon y grabaron en la escuela diferentes audios. Sí. Cuéntenme qué vamos a escuchar durante todo el programa, de cosas lindas que hicieron. Una historia sobre... el derecho a la estudiar. Uh-huh. Y como una propaganda del derecho a la comunicación. Ajá, trabajaron dos géneros o dos formatos, uno que tiene que ver más con lo más divertido, que puede ser contar una historia, ¿sí? A eso nosotros lo llamamos radioteatro, donde ustedes ponen las voces. Cuéntenle a la audiencia, ¿tuvieron que buscar sonidos, efectos, esas cosas? Sí, eso sí. Lo votamos en grupo. Lo votaron y lo decidieron en grupo. Sí. Yo les propongo, como también vamos después a hablar de otro formato que nosotros lo llamamos spot, que como una propaganda que habla en este caso de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, que tengamos ahí Martín en puerta para pasar el track número uno, que es un radioteatro que tiene que ver, a ver, contame acá, yo lo tengo apuntado acá, ¿qué dice? ¿Derecho a qué? El que primero que vamos a escuchar. Más fuerte ahí en el micrófono, más fuerte. ¿Derecho a qué? Un radioteatro sobre el derecho a qué. El derecho a la salud. Buenísimo, ahí vamos. Ser alguien tiene que formarte. Si quieres ser grande, empieza por la base. Lo saben los padres. Cada día hay clase. Desde chiquitito tienen que llevar. La mañana de lunes en la casa de Rubí. Hija, hoy vas a faltar a la escuela porque no tengo tiempo de llevarte. Mamá, yo quiero ir al colegio, estoy faltando mucho. No te puedo llevar, me tengo que ir a trabajar. Chau. La mamá se va a trabajar y Rubí queda llorando. Agarra un papel y escribe una carta. Me voy de casa porque nunca me llevas a la escuela. La mamá llega a la casa, va al cuarto de Rubí y encuentra la carta. Hija, ¿dónde está? Voy a llamar a la policía. Comisaría, ¿qué necesita? Mi hija se escapó de casa. Tranquila, mamá, Rubí está acá, pero yo antes tengo que explicarle algo a usted. El niño tiene derecho a la educación, que sea gratuita y obligatoria, que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad, desarrollar sus actitudes y llegar a ser un miembro útil en la sociedad. Señora policía, mañana me levanto temprano y llevo a mi hija al colegio y me voy a trabajar. Voz en off, Melina Barrios Rodríguez. Rubí, María Belén Catutatito. Mamá, Dayana Agustina Bravo. Policía, Kiera Belén Monsalvo. Con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza también el corazón, que la educación es cosa de dos, de la familia y del profesor. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. trabajo, chicas, las felicito. Y también felicito a las voces, ahí estaba el policía y eso. Estuvimos hablando, nos corregimos, ¿no? Porque pensábamos que teníamos ahí pautado y eso, un trabajo sobre el derecho a la salud, pero en realidad el derecho a la educación. ¿Y cómo fue que se les ocurrió esta historia donde la mamá no llevaba a la nena a la escuela y la nena le reclamaba esto, tengo que ir a la escuela? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue pensar eso? A ver. Lo que pensó eso fue ella. Bueno, ¿ella cómo se llama? ¿Sí le contamos a Kiara. Eso. Kiara, Kiara. Pensaste en esa situación. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Lo viste eso que a veces pasa en televisión, que los papás no llevan a los chicos a la escuela? ¿O algún compañerito que no vamos a nombrar, o sea, decir el nombre, y le pasó alguna cosa así que la mamá se tuviera que despertar tarde y no lo llevara a la escuela? ¿Cómo fue pensar esa situación? No sé, yo primero no sabíamos qué hacer. Siempre ocurre. Nosotros en periodismo lo llamamos el terror de la página en blanco. ¿Qué ponemos? ¿Qué escribimos? Pero después, cuando lo empezaron a escribir, ¿qué pasó? Y primero vimos que había un compañero, un grupo, que ya habían hecho la propaganda. Ajá. Digo, la historia. La historia, el radioteatro, sí. Y después se nos ocurrió a nosotros una cosa igual. Pero después lo borramos, escribimos otras cosas, opinamos entre todos y se armó la historia. Buenísimo, buenísimo. Y les pregunto, acá interviene un personaje que es el policía y que le dice, tenés que llevarla a la escuela, y la mamá dice, sí, mañana lo hago y lo hago siempre, y toma esa decisión y demás. ¿Es necesario, pregunto yo, que nos venga un policía a decirnos que los papás tienen que llevar a los chicos a la escuela y eso? ¿O cómo tendría que ser para ustedes eso? Si es un derecho, ustedes trabajaron toda la cuestión de los derechos. Si es un derecho, ¿cómo tendría que ser eso? Lo tenía que tener en cuenta la mamá y llevar que es más importante que la hija vaya al colegio, para mí. Buenísimo. Sí, yo creo, pienso exactamente lo mismo. Me pasa que a veces, a ver, ¿qué me decías? Lorelei, ¿es el tuyo? ¿Tu nombre? Sí. Lorelei quiere contarnos algo. A ver, ¿qué decías vos en relación a esta historia? A ver. Que la mamá se levante más temprano y que lo lleve y después se va a trabajar. Sí, a sí. Todos nos cuesta mucho levantarnos porque temprano. Porque la mamá también tiene que trabajar y los niños tienen que ir a la escuela. Claro, sí, pasa que a veces nos quedamos dormidos, eso, sí. Ese pecado lo podemos tener todos, eso lo entiendo yo. Lo entiendo la mamá que a veces sí, mucho trabajo. Van a dormir. Claro, pero bueno. Un buen despertador, ahora que los celulares también tienen así alarma y eso es más fácil. ¿Vos te levantás sin despertador? ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! Yo siempre me levanto a las 6. Acá nos dice Néstor que él necesita 2, ya sé que no me estás diciendo eso, pero necesita como 2 despertadores y yo le creo, desde que es papá con bebé adentro de casa, es así. A veces nos cansamos mucho los papás trabajando y nos quedamos dormidos. Y el derecho a la educación es obligatorio, que los papás nos lleven a la escuela, en la primaria, en la secundaria. Hay una ley que lo dice también, que es la Ley Federal de Educación, y es obligatoria para todos los chicos, porque nos está cuidando como ciudadanos, como personas. ¿Sí? Después vamos a hablar de las cosas lindas que hacemos en la escuela. Sí tenemos preparado un spot, una propaganda. ¿Quién me la quiere presentar? La propaganda es sobre un derecho que tiene que ver ahí, dice, mira, en este cuadradito que tengo apuntado acá, que me lo hizo Néstor, que es el derecho a que vamos a escuchar. A la comunicación. Bueno, ahí vamos con el derecho a la comunicación. Hola, soy Lorelei. ¿Cómo están? En algunos canales no dan programa para niños. Ni siquiera aparece la voz que dice... Finaliza el horario apto para todo público. Los niños tienen derecho a la comunicación. ¿Sabía que la comunicación es derecho que tenemos todos y todas? La ley de servicio de comunicación audiovisual garantiza derecho a que en la radio y en la tele haya programa para vos, con los que puedas divertirte, informarte y aprender. También conocer otro punto de vista, informar tus opiniones y también poder hacer tus propios programas. Comunicate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook. Busca Programa Rec. Acá estábamos escuchando el trabajo de los chicos de la Escuela Benjamín Zorrilla sobre el derecho a la comunicación. ¿Qué están haciendo ahora en el aire, en este momento? ¿Están ejerciendo el derecho a la comunicación? ¿Qué piensan? Sí. ¿Sí, sí o no? ¿Qué están haciendo ustedes hoy? Estamos haciendo como nuestro propio programa. Exacto. Bueno, Hora Libre trata de hacer eso, de que ustedes comuniquen esas cosas que prepararon en la escuela, esas cosas que aprendieron, y en este caso hablar de los propios derechos, el derecho en este caso a la voz, a la palabra, a que sean escuchados. Y en relación con eso, hay unas partes que en los programas de radio son unas partes más relajadas, más divertidas. Y tenemos para compartir con la audiencia un tema musical. ¿Quién me lo va a presentar de toda la mesa? A ver, ¿yo quién soy? Decile, porque mamá te está escuchando. Melina. Melina. Melina le va a pedir a nuestro operador técnico, a Martín Caballero, una canción. ¿Cuál es? Justin Bieber, Baby. Justin Bieber, Baby. Ahí la escuchamos. Seguimos con más Hora Libre, la gente de la audiencia que se quiera comunicar con nosotros, acá los chicos me van a ayudar a leer el teléfono que lo tenemos acá en la pared, en la radio. ¿Quién me lo quiere leer? A ver, fíjate allá, ¿a qué teléfono nos pueden llamar si quieren escuchar y participar de Hora Libre, los que están escuchando FM Boedo? Es el 4, mira, ahí. 4-49-38-18-70. Exacto, 4932-1870. Y si alguien quiere mandarnos un mensaje por Facebook, ¿a dónde lo puede hacer? Tus sentidos en el aire. Exacto, FM Boedo guión tus sentidos en el aire. Y bueno, y ahí vamos después también subir y compartir las fotos del programa. También en la página de Programa Rec, que se escribe así, Programa Rec todo junto, que es nuestra dirección de Facebook. Bueno, los voy a escuchar y me van a decir todo su nombre, porque estamos en un nuevo bloque con la escuela, acá la número 4 del distrito 11, que se llama Benjamín Zorrilla. Ahí, tu nombre, acá el micrófono. Hola, me llamo Celina. Celina, su compañera. Jessica. Jessica. Sandy. Sandy. Y acá tengo a mi izquierda todos varones. Este equipo vino como bien complementado. Mitad nenas, mitad varones. ¿Su nombre? Carlos. Carlos. ¿Y los otros dos compañeros? Carlos. Carlos 1, Carlos 2 tengo. ¿Y quién más? ¿Qué? ¿Qué pasa? Decilo al aire, no hay problema. Pues se están secreteando, yo les cuento acá. ¿Y Alex? ¿Es tu nombre? ¡Qué lindo nombre, Alex! Hay que animarse a decirlo porque tenés una voz preciosa. Así que me vienen a hablar de más derechos ustedes. ¿Derechos a qué? A jugar. Sí. Y a no trabajar. Y a no trabajar. Y para eso también prepararon una dinámica donde contaron una historia, ¿sí? Después cuando la escuchemos me van a decir cómo se les ocurrió inventarla. Y además de escuchar una historia, hicieron una propaganda para que la gente se entere de este derecho de que tienen los niños a no trabajar. ¡Qué bueno! Quiero ser nena otra vez. Imposible, pero bueno, es lo que hay. ¿Quién quiere presentar el radioteatro? ¿Qué vamos a escuchar? Le pedimos a Martín, dale. ¿Vos te animás a pedirle? ¿Nadie se anima? Decile, ¿podemos escuchar? ¿Podemos escuchar? El track número, ya te decimos Martín, el track número 4. Decile, el track 4, pedile. El track 4. El track 4, Ale. Ale, Alex, porque me corrige acá porque me falta la X. Alex dice, vamos a escuchar el track 4, que es el derecho a jugar. Un día en la plaza sin jugar. Hermano, vamos que tengo que ir a jugar con mis amigos al fútbol. No, yo quiero seguir jugando un rato más. Una amiga de Alex lo llama para jugar. Alex, ¿vamos a jugar? No puedo porque mi hermano mayor quiere jugar al fútbol y yo no puedo jugar, no me deja. Alex, vámonos. No, me voy a quedar. Te vas a quedar pero en casa encerrado. Mamá, mamá. ¿Qué, hija? Mi amigo está encerrado en su casa, no lo dejan salir a jugar. Bueno, vamos a tocar el timbre, a ver quién está en la casa. La amiga de Alex y su mamá van a ver quién está en la casa de Alex. Bueno, vamos a su casa. ¿Quién es? Soy Jessica, la mamá de la amiga de Alex. Yo soy el tío de Alex, ¿qué pasó? Señor, ¿puede salir mi amigo a jugar? No puede jugar porque no hay nadie que lo pueda llevar a la plaza. Su hermano ya salió. Pero Alex tiene derecho a jugar, a disfrutar de su niñez con sus amigos. Yo los voy a acompañar y en un rato lo traigo de nuevo a su casa. Bueno, Alex puede salir a jugar. Usted tiene razón, señora. Pues enough, Sandy Calizaya. Tío, Carlos Corila. Niña, Celina Sandoval. Niño, Alex Rivas. Mamá, Jessica Chambi. Hermano, José Mamani. Acá seguimos en otro bloque de Hora Libre con una dramatización ahí de los chicos de la escuela Benjamín Zorrilla sobre el derecho a jugar, que no lo dejaba la mamá salir al niño a jugar y lo puso con penitencia. El hermano, acá me apunta Carlos Uno que era el hermano, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue que se les ocurrió esta historia? Porque nosotros la escribimos y nos ocurrió esta historia. Está buenísimo. Y les digo que ahora les comento a la audiencia eso, mientras los chicos escuchaban su trabajo al aire, todo lo que grabaron en la escuela, hay gente que se sabía el guión de memoria, porque bueno, precisamente el programa REC lo que trata de hacer cuando va a la escuela, no sabemos si nos sale bien o nos sale mal, acá estamos con el maestro Octavio, que nos va a contar cómo viviste esta experiencia de hacer el programa de radio con los chicos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenísima la experiencia. La verdad que es la primera vez que estoy con el proyecto de radio y los chicos se prendieron ya, como con todo el primer grupo. Desde el primer momento empezaron a decidir qué era lo que querían hacer. Yo tenía una propuesta que era de cuentos de terror. Ellos decidieron que sea el trabajo con derechos. La verdad que la experiencia de la radio a ellos los incentiva como para empezar a pensar qué es lo que quieren decir en este momento. Uh-huh. Y yo veo que, bueno, también voy también trabajando por las escuelas, lo mismo el trabajo que hacen acá mi colega Néstor y Alejandra, y estaba viendo que recién se sabían el guión de memoria, o sea, repasaban arriba de lo que estábamos escuchando, no con el micrófono acá al aire, sino nosotros dentro del estudio, lo que habían escrito. ¿Favoreció esto a mejorar un poquito la escritura, el poder pasar las cosas por escrito y después hablarlas? ¿Cómo fue? Sí, yo tengo una concepción de que la educación es integral y los chicos, teniendo una buena propuesta, lo que hacen es, por ejemplo, en el área de lengua, reescribir, volver a intentar en la oralidad, volver a decir lo que tienen que decir. Acá en este grupo particularmente se encuentra Jessica, que tomó el rol de coordinadora en su grupo. Ay, cada bueno. Uno va descubriendo cuál es su fortaleza y lo va haciendo. Y como decía, la propuesta de radio nos ayudó, por ejemplo, a abordar temas de sociales como son los derechos de los niños, el trabajo en lengua como es la reescritura y la oralidad. La verdad que fue una buena iniciativa que, ya te digo, es la primera vez que la tengo y si puedo la voy a seguir repitiendo. Bueno, por eso estamos acá y en el corazón de la FM Boedo, que nos habilita el aire, y bueno, consideramos que esto es importantísimo para la formación de los chicos, por eso lo hacemos. Tenemos algo más preparado para escuchar, ¿no? ¿Quién lo va a presentar ahora? Alex, ¿querés hacerlo vos? Tenemos una propaganda que ustedes hicieron sobre el derecho a qué. ¿Qué es la otra cosa que prepararon? ¿Es el derecho a...? A no trabajar. El derecho a no trabajar. Exacto, el derecho a no trabajar. Lo escuchamos, Martín. Hola, niña, ¿me das un periódico? Sí, claro, señor, son 4 pesos. ¿Pero vos cuántos años tenés? Tengo 10 años. Pero vos no podés trabajar, tú tienes que ir a la escuela. Basta el trabajo infantil, los niños no deben trabajar. Tienen derecho a disfrutar de su infancia jugando y estudiando. Los chicos no trabajan, los chicos dan trabajo. Los niños no trabajan, los niños dan trabajo. Crianza no trabaja, crianza da trabajo. Botija no trabaja, botija da trabajo. Hora libre, la comunicación hace escuela. Seguimos acá con más Hora Libre por FM Boedo y escuchamos ahí el derecho a no trabajar. Sí, los niños tienen derecho a una infancia lo más feliz que les podamos hacer, ¿no? Porque, bueno, tienen que estar atentos a sus cosas, que son ir a la escuela, estar con sus amigos y disfrutar de su familia. Y como tenemos más grupos y queremos que se escuchen todos los trabajos, nos vamos a despedir de este bloque. Además de presentar un tema musical y eso, Tenemos ahí un chiste de Mafalda, este personaje que nos encanta, y está Guille gritando al lado de... No, Guille no, ¿quién es? Miguelito. Miguelito es ese personaje, lo tienen para leer acá el chiste, al lado de Mafalda, que tiene todos los pelos como... ¿Cómo tiene los pelos, Mafalda? Parado, todos los pelos parados. Y después, ¿qué más? Al lado está Felipe, que lo mira con qué ojos. De sorprendente. Sorprendido. Sorprendido. ¿Y por qué grita? Porque quiere jugar algo, Miguelito. ¿Qué quiere hacer, Miguelito? ¿Lo podés decir como lo dice Miguelito? ¿Quiere? Así gritando. A ver, decilo. Yo quería llamarme Batman. Sí. Y además ser suizo para comer chocolate todo el día. Ay, me encanta el chocolate y todo el día, y esas cosas tenemos derecho los niños. ¿Les gusta disfrazarse? ¿Les gusta jugar a disfrazarse y eso? Sí. Sí, bueno, a disfrazarse. Antes de carnaval, el fin de semana, me disfrazo de Batman, del personaje. ¿Cuál es el personaje que más te gusta de la televisión, de los cómics, de las princesas? No sé, a ver, cuéntenme. A mí me gusta Superman y Batman y Hombre Araña. Buenísimo, ¿y a vos? Los Vengadores. Los Vengadores. ¿Y acá, Carlitos? Y no sé. ¿No sabés? ¿No te gusta algún personaje de los dibujitos? No sé, pero antes me gustaba Ben 10. Ben 10, buenísimo. ¿Y acá las chicas, que de personajes más femeninos, supongo? No sé. A ver. Porque cuando nos disfrazamos, nos podemos disfrazar de lo que nosotros querramos, ¿eh? A mí me gusta Esperanza. Ah, Esperanza. De monja. A mí el disfraz de monja no me gusta mucho, pero me gusta como canta Esperanza. Es precioso lo que canta. ¿Y a vos? Lit y Maddy. Ah, eso no la conozco. ¿Cómo son esos personajes? Son gemelas. Sí. Ah, son gemelas. Bueno, pero pueden jugar a disfrazarse una de una y otra de la otra. Y también Hora de Aventura, pero... Hasta ahí nomás. Y Los Cuatro Fantásticos. Y Los Cuatro Fantásticos, buenísimo. A ver, muchas películas este fin de semana. Tenemos un tema musical para despedir este bloque, que no me lo sé de memoria, pero bueno, Carlitos, vos me vas a ayudar a pasar al bloque siguiente. ¿Tenemos tema musical? Yo estoy re perdida, ¿sí? A ver, sí que tenemos acá. Que es el track número 6, que se llama ¿cómo el tema musical? Léelo. Descendientes. No, mira, no te pongo el micrófono. Descendientes ahí. De Dove Cameron. Bueno, lo escuchamos entonces. Don Cameron. A million thoughts in my head. Should I let my heart keep listening? Cause up till now I've walked the line. Nothing lost, but something missing. I can't decide what's wrong, what's right, which way should I go? For en el 88.1 FM Boedo, haciendo hora libre, escuchando canciones lindas. Y bueno, es el horario del mediodía. Y les voy a preguntar a todos que me digan su nombre y apellido, porque estamos con un nuevo bloque acá con los chicos de la Escuela Benjamín Zorrilla, y que me respondan esta pregunta. ¿Cuál es la comida preferida? Empezamos por vos. Dale, dale, dale. ¿Cómo es tu nombre? Dale, decí tu nombre. Mía. ¡Mía! Me encanta ese nombre. Mía, mía, mía, mía. Mía, ¿qué es lo que te gusta comer al mediodía cuando llegas de la escuela que decís, ay, ojalá que haya esto en casa? O comen en la escuela, no sé cómo es. Comen en la escuela. Bueno, la comida preferida del comedor de la escuela. Donde vos decís, ay, hoy es jueves, va a haber tal comida que a mí me gusta. ¿Cuál es te gusta, Mía? Mía dice así con los hombros, no sé. ¿Hay alguna comida preferida en el comedor de la escuela, chicos? Helado. A ver, vamos a hablarnos y vamos a ordenarnos. Mía no sabe, pero acá sí los compañeros. ¿Cómo es tu nombre? Lila Leonel. Ajá. ¿Y tu comida preferida? Ahí en el micrófono, contame qué es. Pastel con milanesa. Pastel con milanesa, qué rico. A ver, acércate. ¿Tu nombre cómo es? Háblale acá al micrófono para que te escuchen bien en casa. ¿Nahuel? Nahuel Sotomayor. ¿Y tu comida preferida? Al micrófono, contale. Al micrófono le decís. Recién decías pastel, ¿de qué? De papa. Ajá. ¿Y en la escuela, el día que hay un postre helado, muy rico? Helado. ¿Helado? ¿De qué gusto? También. Frutilla. Ay, a mí también, el preferido. Frutilla y chocolate. Bueno. A mí me gusta todos los helados, quiero comer todo. Es una de las comidas más ricas, es verdad, uno de los postres más ricos. Mejor la torta. Acá compartiendo el micrófono conmigo está Lorena, ¿tu comida favorita? Pollo con ensalada de lechuga. Oh, qué rico, el pollo también, la ensalada. Ahora viene el veranito y eso sirve para, también para estar en silueta, ¿eh? Y tengo acá una compañera a mi derecha que me hace así con el dedito. No, no, no, no, no, no, no, no. Pero yo le voy a decir sí, sí, sí. Por lo menos me decís tu nombre. Camila Nicole Medosoca. Camila, ¿y tu comida favorita? Me hace así con los hombros porque como esto es radio y nosotros los estamos viendo que suben los hombros hacia arriba como diciendo no sé. Bueno, lo que más te gusta. A ver, algo tiene que haber preferido. Acá el micrófono. La ensalada. La ensalada de tomate, de lechuga, de zanahoria, ¿de qué? De tomate. Ahí al micrófono, le tenés que hablar porque si no. Allá, mira. Acá. Dale. Porque yo les cuento a la audiencia, los chicos del Benjamín Zorrilla, es la primera vez que están haciendo radio, están saliendo al aire y me conversan a mí y se olvidan que está el micrófono. ¿Cómo, cuál es? Ahí al micrófono. ¿La ensalada de qué me decías? Allá, mira. La ensalada de tomate. ¿La tuya, Camila? También. El compañero que tiene a su derecha, ¿su nombre? Ariel. Ariel. ¿Comida favorita? Ravioles. Oh, ¿de qué? ¿De verdura? Señora, soy Eva. A ver, contame, decime, ¿qué? Sí, porque yo les explicaba cuando antes de entrar al estudio, le contamos a la audiencia, que cada uno tiene que ir hablando por turnos para que no se superpongan las voces y si no se mezclen las cosas y eso. Yo me llamo Eva. ¿Vos cómo te llamás? Repetile el nombre a la audiencia. Mía. Contame, ¿por qué no se puede hablar uno encima del otro? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se te ocurre en radio? Porque no se entiende. No se entiende, se superpone todo, se mezclan todas las voces, ¿sí? Pero estábamos con la comida favorita acá. Me dijiste, ¿ravioles de qué? De verduras. Ay, a mí también. Y los de ricota y con que tengan ahí jamoncito, eso también me encanta. Todo lo que me saca panza. Pero bueno, no importa. Somos felices. Martina. ¿Y Martina? ¿Y Martina su comida favorita? Milanesa. Milanesa, con papas fritas, sin papas fritas, o con limón, con mayonesa, ¿con qué? Acá con puré de papa, que es una buena combinación. Con papas fritas. ¿Saben por qué todo esto? Porque los chicos prepararon un radioteatro. ¿Qué, sobre qué derecho radioteatro? ¿Me cuenta, Mía? Vení, vení más para acá. Del derecho a la alimentación. Del derecho a la alimentación, lo vamos a escuchar. Un día en la calle. Che, todavía vamos a pedir factura a la panadería. Pero Emanuel, eso no es buena alimentación. Vengan chicos, les voy a dar unas frutas y verduras. Estas frutas y verduras están podridas. Bueno, vamos a comérnoslas igual porque no tenemos para comer. Los chicos se sientan en una banca a comer lo poco que tenían cuando una señora los ve. Hola chicos, ¿ustedes dónde viven? No tenemos casa, vivimos en la calle. Nuestra mamá nos abandonó. Vengan conmigo, yo soy un asistente social y trabajo en un hogar. ¿Quieren que los lleve al hogar? Ahí les van a dar de comer y los van a cuidar. Para mí sí. Bueno, vamos. Llegan al lugar y lo recibe una nena. Me llamo Luciana, vivo acá. ¿Quieren ser mis amigos? La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar a los niños, especialmente sin familia, que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Voz en off, Ariel. Nena, Camila. Verdulera, Lorena. Chico 1, Nahuel. Chico 2, Dylan. Señora, Martina. Hora libre. La comunicación hace escuela. Qué genial este radioteatro, me encantó. Porque fueron muy solidarios ustedes en pensar en una historia así, ¿no? Cuando hay un niño o niña que, bueno, por diferentes problemáticas su familia no puede hacerse cargo de él, que es necesario que, sí, el Estado tenga eso, ¿no? Un lugar donde vivir, un lugar donde vestirse, cambiarse y qué mejor que un hogar. No hay muchos hogares en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo alumnos más grandes, por ejemplo, les cuento, que viven hogares y viven súper bien, vienen a la escuela y suelen ser chicos muy encantadores, ¿no? Porque, bueno, por esto a veces que no pueden estar todo el tiempo con su familia, nada, hace que sean muy, muy, muy, muy cariñosos. Les mandamos un beso muy grande a mis alumnos del hogar de los Barrilietes de Liniers, que los aprecio con mucho, mucho, con mucho corazón. Hablando de la familia, también prepararon algo más en relación con la familia. No, no me hagas ruidito así en el micrófono porque si no, no se escucha nada de lo que hablamos. A ver. ¿No tenemos algo preparado ahí? Martina, Mía está dirigiendo acá este bloque. No. Mía, tenemos, pero está muy bien lo que haces. No, porque le estoy diciendo otra cosa. ¿Qué le querías decir? A ver, contando. Nada, bueno. Pero sí tenemos ahí preparado algo sobre un derecho a la familia. ¿Qué es eso del una propaganda? ¿La podemos escuchar? ¿Se la pedís a Martín? Decirle, Martín, ¿me pones la propaganda del derecho a la familia? Martín, ¿me pones la propaganda del derecho a la familia? Ahí vamos. Un bebé en el hospital de los niños fue abandonado por una mujer llamada Lucía. Después de una hora salió una doctora de su consultorio y empezó a preguntar de quién era ese bebé y lo llevó a un hogar. ¿De quién es este bebé? La doctora, después de preguntar, no encontró a nadie y lo llevó a un hogar. Buenos días, vengo a hablar al hogar porque con mi pareja queremos adoptar un niño. No hay mejor remedio que una familia que nos dé amor. Seguimos estamos acá con la solidaridad de todo este equipazo, que quiero que repitan todos sus nombres porque me hablaron poquitito y quiero que la audiencia sepa quiénes están haciendo este bloque, el derecho a la familia, el derecho a la adopción y a que todos tengamos una vida. Habla Martina. Dale, a ver, dice, habla Martina. Martina, decime tu nombre de nuevo. ¿Yo soy? Martina Belén Santillán. Sí, acá, acá. A ver, así. Dale, tu nombre. Ariel Medino. ¿Con quién más que estoy acá a mi lado? Con Camila, que no quiere decir su nombre, pero ahora me va a presentar el tema musical y más vale que lo haga bien porque le pongo un cero. Tengo a mi derecha a Lo. Lorena Andrina Feanco Sandoval. Bien. ¿Y vos? ¿Quién sos? Nahuel Sotomayor. Nahuel. ¿Quién más acá? Nahuel. Hay que estar. ¿Cómo? Ahí háblale. Dylan Lionel. Lian Lionel. No, Dylan. Dylan. Así lo quería escuchar, porque si no, no se entiende nada. ¿Y mi amiga que habla un montón? No. Mía. Bueno, y tenemos un momento musical acá en el programa, en hora libre, por FM 88.1 Boedo. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Camila? Contanos. ¿Lo vas a presentar o no lo vas a presentar? ¿Qué digo? A ver, me decís, ¿qué digo? Si vamos a escuchar un tema musical de Lali Espósito, y yo te digo, uno de los temas que más te gusta, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema que más te gusta? ¿Cómo se llama? Dale, Camila. Lali Espósito. Sí, Lali Espósito es a quien vamos a escuchar cantando. ¿Y el tema? Desde el otro lado. Desde el otro lado, sonando por FM 88.1 Boedo. Del otro lado estoy en esta situación. Tu escudo se rompió, la espada atravesó, tan solo nos dejó sin tiempo. No hay nada que decir ahora, ahora, ahora. No hay nada por llorar, se terminó. El vacío nos quedó, cada seguimos acá en Más Hora Libre con un nuevo grupo que se van a presentar todos al aire. ¿Quiénes son los que me acompañan haciendo este último bloque del programa Hora Libre? ¿Tu nombre? Mauricio Garay. Dana. Soledad. Elías. Victoria. Milagros. Milagros. Bueno, un equipazo también de niñas y niños de la escuela Benjamín Zorrilla. ¿Tienen preparados más cosas que grabaron sobre derechos? No sé si, ¿quién me lo va a querer presentar? Y así lo compartimos con la audiencia y demás. ¿Eh? ¿Qué tenemos acá? Mira, ¿qué dice? ¿Qué vamos a escuchar? Derecho a la salud. Derecho a la salud. Vamos a escuchar un radioteatro y vamos a ver qué historias escribieron. Del dicho al hecho, la salud es un derecho. Un lunes en la escuela llamando a la mamá. Sí, hola. Hola, mamá. Del nene. ¿Qué pasó? Necesito que pase a buscar a su hijo para llevarlo al hospital. Bueno, gracias. Chao. Espera a la mamá. Llegué. Me llevo al nene. Bueno. La mamá lleva al hospital al nene. Hijo, llegamos. Sí, mamá. Señora, ¿qué pasó? Me mandaron del colegio 4 del 11. Bueno, ¿su DNI del nene? No tiene. ¿Qué? No tiene. ¿Por qué no tiene DNI? Porque se me incendió mi casa y perdí todos los papeles. Sin papeles no la puedo atender. Los niños tienen derecho a ser atendidos. Voy a llamar a la policía. La mamá sale a buscar a los policías. Hola, sí, ¿qué pasó? La doctora no lo quiere atender a mi hijo porque no tiene el DNI. Vamos a hablar con la doctora. Los niños tienen que tener una protección especial para que pueda desarrollarse física, mental y socialmente en forma saludable. Disculpe, ustedes tienen razón. Que pase el nene, lo voy a atender. Pasa, hijo, te van a atender. Policía 1, Mauricio. Policía 2, Brian. Maestra, Soledad. Voz en off, Mili. Doctora, Dana. Hijo, Elías. Mamá, Nicole. Con fe y esperanza caminar. Con fe y esperanza. Sin enfermedad. Prevenir es mejor que curar. Hora libre. La comunicación hace escuela. Sí, les comentaba, estamos hablando acá con los chicos que prepararon algo muy importante sobre el derecho a la salud, ¿no? Esta mamá que llevaba al niño al médico y tenía problemas con el DNI del niño, ¿no? Problema tan importante que todos tenemos derecho a una identidad, a un nombre, a un apellido. Y en relación con eso, ¿qué prepararon? Contame acá, tenemos que prepararon una propaganda ¿de qué? Derecho a la identidad. Derecho a la identidad, y nos encantaría compartirla con toda la audiencia. Hola, soy Elías Jesús Nico Ramírez, soy argentino, tengo sangre boliviana porque mi mamá nació allá. Mi papá es argentino, igual que yo. Tengo 9 años y mi número de documento es 46.987.771. Todos los chicos tienen derecho a conocer su historia, tener el nombre que sus padres eligieron, tener un número de documento y así construir su identidad. Hora libre. La comunicación hace escuela. Hora Libre está muy contento, muy orgulloso como programa, porque los chicos de la escuela Benjamín Zorrilla prepararon cosas muy, muy, muy buenas acerca de los derechos de los niños. Y les voy a hacer una pregunta y quiero que cada uno de ustedes me conteste para cerrar el programa, porque ya estamos sobre la hora del cierre. Si les gustó hacer este programa sobre los derechos y si creen que es importante que la gente se entere de los derechos de los niños y por qué. A ver, les hice 3 preguntas. ¿Es importante que la gente se entere de los derechos de los niños? ¿Sí, no? Sí. ¿Por qué? A ver. No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Eh? No sé. Bueno. Soy el único que hablo. Sos el único que hablo, y pobrecito él. Bueno, pero te pregunto, hablaron del derecho, en este caso, a la identidad y el derecho a la salud. ¿Por qué pensás que es importante que la gente se entere de que los niños tengan derecho a todo esto? ni... ¿A qué? A ver. Es muy difícil la pregunta. Si lo trabajaron con Néstor, con Octavio... A ver. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Bueno, no importa. ¿Les gustó hacer la radio? Sí. Y estar acá. Sí. ¿Por qué está bueno? A ver, háblale acá al micrófono, a ver. Acá. A ver vos, decime. Porque podemos, para que otros niños los escuchen de los derechos. Bien, porque otros chicos a lo mejor no saben que tienen derecho a todo lo que ustedes investigaron, lo hicieron de forma entretenida como radioteatro, como propagandas, y es importante que se enteren los derechos. ¿Una idea más? No. ¿No? ¿Les gusta divertirse? ¿Les gusta escuchar música? Sí. ¿Sí? Bueno, los voy a invitar a un lugar que queda bien cerquita de la escuela. Que pueden ir con sus papás, a los cuales todos los vamos a saludar, y ustedes ahora se van a despedir saludando a los papás. Pero yo les quería contar que pueden ir a escuchar música, porque ¿vieron Martín, el que está del otro lado acá de la, sí, de la pecera? Bueno, él hace música, hace percusión. Y mañana a las 5 de la tarde, en una placita que ustedes seguramente conocen, que en realidad es más que una placita, es un parque, el Parque Avellaneda. ¿Sí? ¿Vos lo conocen? Sí. Bueno, va a estar a las 5 de la tarde presentándose con su grupo que se llama Bloque Tango Percusión, lo dije correctamente. Así que los esperamos todos ahí. Y me encantaría que los papás los están escuchando y demás, que se despidan con un saludo al papá y la mamá. Decir, mi papá se llama y le, o mi mamá se llama, y le mandan un beso o algo. Y así vamos a cerrar el Hora Libre de hoy, que fue el gran temón, el derecho de ustedes. ¿Cómo estuvo el nombre de tu mamá? Emma. Emma, le mandamos un beso muy grande. Verónica. Adela. Adela. Y el nombre de los papás, porque también me encantaría que saluden a los papás. El nombre de tu papá, ¿cómo es? Víctor. A Víctor también le mandamos un beso. ¿A tu papá? Javier. A Javier. ¿Y a tuyo? Fernando. Fernando, unos besos muy grandes. Y hay dos chicas que entraron ahora en el estudio, que ya estuvieron en el primero y en el segundo bloque, que quieren mandar un beso grande. ¿Por qué no se acercan al lado mío? Vengan acá, que se escucha más fuerte y mejor. Hicimos Hora Libre y se lo dedicamos a los papás de quién. Kiara. A los papás de Kiara. ¿Cómo se llaman tus papás? Romina. Sí, Romina. Y a mi tía Natalia. Y a tu tía Natalia. Intervienen mucho en la escuela, están en la cooperadora. ¿Y eso? ¿No? Bueno, les mandamos un beso grande. Y a los papás que trabajan mucho en la cooperadora de la escuela también. ¿Y vos a quién le querías mandar? A mi mamá y a mi papá. Bueno, ¿y cómo se llaman? Cintia y José. Y a Cintia y a José también un beso grande. Esto fue Hora Libre, el programa de los chicos y las chicas que hacen radio a través del aire de FM Boedo. Y tenemos un tema para presentar y nos vamos a despedir con ese tema. ¿Qué, cuál es? Vení acá. ¿Lo querés presentar vos? ¿Cuál es? Bueno, vos decís el nombre del tema. Mira, acá está escrito. ¿Qué dice? Ciudad Mágica. Ciudad Mágica. ¿Y de quién es Ciudad Mágica? De Tambiónica. De Tambiónica, lo escuchamos. Hasta la próxima. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.